Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Descansando al lado de un pozo, a la sombra de un ciprés, los pastores han parado. Thank you. vení pastorcillo, vení a adorar, que el rey de los cielos ha nacido ya, por una pesebre, por techo, un portal, pastores, vení. Como hijo muy estimado. en la alcoba y con frío. No me la haga usted, señora, que mi cama es un rincón. Mi cama es el suelo desde que nací y hasta que me muera ha de ser así. El niño se levantó a decirle a la patrona que se quedara con Dios, que se iba al templo, que aquella es su casa, donde iremos todos a darle la gracia, donde thank you. cosiendo la ropita de Manuel, y el niño está sonriendo jugando con San José. Ay, ay, ay, mi amor se ha casado. Ay, ay, ay, mi amor es cordero. Ay, ay, ay, cantaremos la gloria. Ay, ay, ay, pastorcito del cielo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yeah. cuatro que rompió 10 pares de pandereta. Hubo cuatro que rompió 10 pares de pandereta. Tarantán cuando daba.